Ciertamente que el Belén, lo que es la experiencia de la Navidad, se ha transformado en todo menos en lo que era el reconocimiento de Jesús como el niño Dios que nació en aquel lugar, en Belén, en aquella ciudad pequeñita, en aquella aldea. Por eso es tan importante que volvamos otra vez a revisar esto. ¿Qué es la Navidad? Todos los años repetimos lo mismo, pero es que nos han robado esta fiesta. No tiene nada que ver con lo que se hace ahí fuera. Y lo que tenemos en la Navidad en Alemania, pues el Weihnachtsmarkt, ¿no? Ahí tenemos todas las Navidades. Y si dais un paseo por el Weihnachtsmarkt, hay de todo menos recuerdos del nacimiento de Jesús. Hay dulces para todos los gustos, algunos muy ricos. Ahí podéis beber el famoso Glühwein. Se puede oír música, se puede disfrutar de las cosas más parejas, pero solamente he visto del paseo que me di con Mari Carmen el otro día, solamente vi una caseta de cosas artísticas, de artistas que tenían belenes, figuras del Belén, niños, Jesús y toda esta serie de cosas que los católicos están más acostumbrados a tener. Pero no había ningún recuerdo de la Navidad. Ahora, todo el mundo celebra lo maravilloso que son los Weihnachtsmarkt. Y es verdad, está todo lleno de luces, son muy bonitos, parece como si fuera otro mundo. Parece más el árbol de Navidad que lo que sería el Belén, que seguramente no tenía ni una bombilla. Vamos, bombillas menos, pero no tendría ni una vela, supongo. Y sin embargo, pues esto es lo que nosotros recordamos de la Navidad. Y es porque la Navidad ha perdido prácticamente todo el sentido. La Navidad se ha convertido en una especie de símbolo en el que todos tenemos que ser buenos ese día. Para los que lo están pasando mal, es uno de los días peores porque se recuerda todo lo que las personas queridas que ya no están, o también se pasa el tiempo de que nadie te quiere, te sientes solo. Y entonces la Navidad, en vez de ser un buen tiempo, es un tiempo en el cual aumentan los suicidios en el mundo occidental. Es curiosísimo, ¿verdad? Y es porque la Navidad no es nada que parecido a lo que realmente nosotros celebramos. Por eso nunca debemos dejarnos caer en la tentación de que a nosotros también se nos olvide. Y que llegue un momento que nos pase que el Belén se convierte en otro acto social, como veíamos en el vídeo. Entonces tiene que haber representantes de todas las ideologías. Y menos mal que solo han venido tres. Si llegan a venir más, el Belén ese iba a parecer más el UBAN a una hora de máximo, una hora punta, ¿no? De máxima audiencia. Por eso, hoy, que es día 23, vamos a recordar la Navidad. Las velas deberían estar encendidas, pero no encontramos nadie que tenga un fuego para encenderla. No sé si alguno aquí necesariamente no tiene por qué fumar, pero si alguien lleva un mechero. Porque hoy es el cuarto día de Adviento. Es decir, que hoy recordamos que es ya la celebración de la Navidad. Y ciertamente, para los cristianos es muy importante, porque esto es lo que cambió todo. Si Jesús no hubiera nacido, toda esta historia, todo este por qué estamos aquí, no tiene ningún sentido. Si Jesús no nació, si no fue nada más que una anécdota de la historia más o menos, de poco hubiera importado lo que realmente ha ocurrido después. Y por eso tenemos que recordar la Navidad, porque dentro de poco ya ni siquiera se va a llamar Navidad, se va a llamar el equinoccio de invierno, que es lo que están intentando, que lo llamemos ahora el equinoccio de invierno, porque efectivamente pasamos de una estación a otra, del otoño al invierno, y nos unimos más al paganismo para celebrar el cambio de época. Pero no tiene nada que ver con Jesús. De hecho, casi, no es que es raro, ¿no? No es raro que un niño te pregunte, ¿cuándo nació Papá Noel? Y entonces pensar, ¿cómo es el de aquí, Klaus, ¿no? El Santa, no, San Nicolau, es que hay tantos, San Nicolás, Santa Claus, Santa, pues se hacen un pequeño lío. Y luego los tres reyes magos que están por ahí perdidos en el sur de Europa. Pero efectivamente, todos estos personajes que realmente no tienen nada que ver con Jesús. El otro día vi un estudio sobre el árbol de Navidad, que era muy interesante, de cómo esto llegó a nosotros y tiene que ver también con San Nicolás. Es una cosa muy interesante, pero que no tiene nada que ver con la Navidad. Y es triste ver que todo esto se está perdiendo, cuando realmente el por qué tenemos que ser felices, el por qué tenemos que alegrarnos este día, el por qué tenemos que compartir, el por qué tenemos que amarnos, nace de que Dios se hizo un niño. Si no, no hubiera tenido ni la más remota importancia el celebrar todo esto. Por eso debemos recordar otra vez lo que dice la Navidad. Y no hay nada mejor para la Navidad que mirar otra vez los textos de la Biblia. Y los textos de la Biblia nos llevan a uno de los textos más maravillosos que se encuentra en Lucas capítulo 1, 26 al 35. Es tan maravilloso que se ha basado, mucha música se ha hecho sobre este evento, Incluso existe un canto católico que se recuerda estos días, aunque nosotros no, porque no es nada que venga en la Biblia. Bueno, viene en la Biblia, pero no está colocado como lo dice la Iglesia Católica. Y es el Magnificat, ¿no? ¿Habéis oído hablar del Magnificat? Algunos a lo mejor no tenéis una cultura católica porque habéis nacido en un ambiente protestante, o simplemente habéis nacido católicos, pero como dicen en España, soy católico y no soy practicante. No sé muy bien qué significa eso, porque o eres cristiano o no lo eres, pero no puedes ser y no practicar. Es un poco extraño eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Magnificat, que es lo que se basa en muchas obras de muchísimos compositores, poesías, pinturas, es cuando el ángel se presentó a María. Hay que quitar un poquito la imagen de lo que vemos en los cuadros, ¿no? Una señora con una especie de aro de luz alrededor y un ángel blanco, sumamente lo pintan con alas, que, bueno, podría ser, pero que tampoco es una cosa que la Biblia nos revele. Y ahí se presenta delante de esta niña, porque seguramente era una mujer recién preparada para tener hijos. Estamos hablando entre los 12, los 16, no muchos más años. Y ella empezaba a lo que era la vida. Estaba comprometida, estaba prometida a José. Eso significa que ya habían hecho todas las cuestiones legales y ellos ya podían juntarse, estar juntos, pero en principio no lo estaban. Habían hecho la promesa de matrimonio, pero todavía no habían cohabitado, no estaban juntos. Y es uno de los textos más maravillosos que hay, porque efectivamente nos habla de lo que es, por un lado, la sencillez y la entrega humana, y por otro lado, lo que es la grandeza de Dios y la entrega de Dios por todos nosotros. Hay un texto de la Escritura primero que dice Lucas 4, 18 al 19, que nos recuerda para qué vino Jesús. Porque se nos olvida, ¿no? Pensamos, nos quedamos solamente en la parafernalia, en el dibujo, en la ilustración de ese niño, ese Belén, esos animalitos, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos que esto era una profecía. Es decir, Jesús no nació como un accidente. Jesús nació porque se había profetizado. Se había profetizado. No sé si entendemos muy bien esto, pero si un evento iba a ocurrir y fue dicho ocurrió que iba a ocurrir 600 años de que ocurriera y ocurre después, eso es una acción sobrenatural. No existe ninguna religión, no existe ningún líder religioso, no existe ninguna formulación religiosa que tenga el apoyo profético del nacimiento y la vida de Jesús. Jesús fue profetizado. No fue un accidente, no fue una invención, no fue algo que a alguien se le ocurrió que podía hacerse. No, no, simplemente fue el hecho de que Dios tenía preparado un plan y ese plan se encarnó en la persona de ese niño de Belén. ¿Y vino para qué? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. El año agradable al Señor era el que se celebraba cada 50 años en el pueblo de Israel, por el cual los esclavos eran liberados. Se perdonaban las deudas. Y aquellas personas que se habían encontrado en algún tipo de problema eran reivindicados y eran vueltos a ser insertados en la comunión del pueblo de Israel. Dios ha venido a pregonar, al fin y al cabo, el cambio. He venido a cambiar este mundo, he venido a cambiar lo que había, las perspectivas que había de oscuridad, de opresión, de fealdad, las voy a convertir en belleza, en esperanza y en oportunidades. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Y esto lo dijo Isaías 600 años antes de que Jesús naciera. Hay muchas más profecías que vamos a mirar. Pero que no se nos olvide en ningún momento que el hecho de Jesús fue un evento especialmente histórico que se convirtió en algo que realmente era imposible de explicar desde el punto de vista humano. Solo estando detrás de Dios podía darse respuesta a la persona de Jesús, al niño Jesús. En este anuncio que el ángel se prepara a hablar con María, nos encontramos esos dos personajes impresionantes. Nada menos que un ángel, uno de los seres divinos, uno de los hombres, de los personajes que tenían fortaleza, capacidad, poder, siempre delegado, pero podían hacer muchas cosas. Y luego una mujer, una niña. Olvidaos de la mujer que nos ha transmitido, sobre todo la mitología católica, que efectivamente ven a esta mujer como una especie de santa antes de siquiera haber recibido a Jesús en su seno. Era una mujer. De las que sois mujeres, sabéis lo que es ser una mujer con 12 años, 13 años. Y de pronto se produce un cambio. Y ese cambio es el que anuncia que tú ya puedes ser madre. Y desde ese momento esta mujer se encuentra ante todo lo que va a ocurrir, ¿no? Que de pronto va a venir un ángel y te va a decir que vas a tener al Hijo de Dios. Por eso lo primero que vemos en el texto que vamos a leer, que imagino que ya lo habréis encontrado en vuestras Biblias o en vuestros teléfonos o en vuestras tablets, dice en la versión Reina Valera, 26 al 31, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Jesús. Los que ya tenéis unas tablas en esto de la Biblia, sabéis que Jesús significa Yahvé es salvación. Yahvé es salvación. Lo que le está diciendo el ángel a María es, ese tiempo de oscuridad en el cual vivíais ha terminado, porque ya viene la esperanza, y viene a través de ti, porque tú vas a tener a ese niño. Y ese niño se va a llamar, o lo vais a llamar, Jesús. Es curioso cómo siempre Dios se burla de la capacidad o intelectual o la capacidad económica o de la capacidad del hombre, y se burla trayendo un bebé que va a ser el que va a cambiar el mundo. No va a traer a un señor poderoso. ¿Sabéis cómo Mahoma llegó a tomar a ascender la religión? Con la fuerza. Reunió ejércitos, acabó con todo lo que se encontró y consiguió pues tomar las ciudades de Meca y Medina, que se convirtieron luego en las bases de lo que luego fue el Islam. Pero luego eso se fue aumentando, engrandeciendo, y fueron tomando más y más ciudades para extender la fe islámica. Pero Jesús era un bebé que se hizo adulto, y un mensaje de amor y de sometimiento incluso a los enemigos hizo que el mundo cambiara. Porque el mundo, aunque no está tan bien como nos gustaría, está mejor de que si Jesús no hubiera venido a él. Si no, mirar todos aquellos países que no tienen la influencia de Jesús. Y veréis la diferencia. Por eso todo el mundo quiere venir a vivir a Europa o a Estados Unidos. Porque efectivamente se vive bien. Pero es porque han sido países que se han basado en principios diferentes a los que se basó en los otros lugares donde Jesús no estaba. Porque se habló del amor, de la solidaridad, de la entrega. Pero esos son principios cristianos. No principios que nazcan de otras religiones o otras filosofías. Dicen Isaías 7:14, ya se anunció otra vez la profecía. Jesús no fue un accidente, hubo una profecía. ¿Sabéis que se ha hecho un cálculo de probabilidades sobre las profecías? ¿Cuántas posibilidades hay de que se cumplan las profecías del Antiguo Testamento? Es uno de los mayores argumentos de la realidad de la Escritura. Una dividida entre 1 y 150 ceros. Prácticamente no hay posibilidad de que sea una casualidad. Y en la profecía en 7:14 se dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es una versión hebrea del nombre de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Os dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Fijaos, esa es la señal. Por eso cuando aquellos pastores vieron lo que ocurrió y le dijeron, ahí está la señal, el niño envuelto en pañales, como veíamos la semana pasada, estaba diciéndoles, se ha cumplido la señal de Isaías. El mensaje de Dios ha llegado. Ha llegado el momento en el cual aquellos que estáis en tristeza vais a encontrar la alegría. El pueblo que ni siquiera merecía el título, que era Belén, un establo que ni siquiera era un lugar para estar, estaban los animales. Es el lugar donde la palabra de Dios, Dios mismo había decidido que esto ocurriera. Pero eso es toda esa continua burla con la grandeza. ¿Por qué no nació en Jerusalén? Podría haber sido un sitio mucho más elegante, por decirlo de alguna manera, donde naciera el Rey de Reyes, pero no, nace en un pueblucho, en una aldea, y es ahí donde va a lanzar el mensaje a todo el universo, a todo el mundo. Pero tú, Belén Efrata, otra profecía en Miqueas 8, versículo 5, capítulo 3, otra vez se nos vuelve a decir, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra profecía, otra manera de decir, es que esto es verdad. No estamos hablando de una casualidad, no es que naciera un niño en Belén que luego se convirtió en un líder religioso, no, no, nació un niño en Belén de una virgen porque había sido así, organizado, urdido, planeado por Dios mismo. Así que no tengáis miedo, es la verdad. Será un hombre hijo de hombre, hijo de María. El ángel Gabriel saluda a María de una manera muy particular. Salve, muy favorecida. Cuidado, tener cuidado porque la versión católica dice, bueno, no todas, muchas ya lo traducen bien, no es llena de gracia, como traducía la Vulgata Latina. Entonces muchas veces habéis oído la Virgen nacida llena de gracia. No, María no estaba llena de gracia. Bueno, yo no sé si era graciosa, pero lo que era la gracia de Dios no la tenía por el hecho de ser María. A lo mejor era muy sosa. Pero lo que sí es cierto es que Dios la iba a llenar de su presencia. Por eso es la favorecida. Va a ser muy favorecida porque ha sido elegida entre todas las mujeres del mundo judío para ser la portadora del Hijo de Dios. Pero no solo la portadora, sino además ser la madre. A ver, madres, ¿vosotras qué sentiríais si tuvierais un niño? Bueno, porque si son madres tenemos niños. Ah, no seas tonto, Luis. ¡Claro! Pero ¿sois conscientes de lo que importa la maternidad? Amáis a vuestros hijos. Vosotros imaginaos, María tuvo el privilegio de amar a Jesús como ninguno de nosotros. Nosotros jamás llegaremos a amar a Jesús como la amaba María. Lo entendéis perfectamente, madres, ¿no? Porque a un hijo no se le ama como amas a tu marido o amas a tu primo o a tus padres. Es diferente. Ese es el amor que María sentía por él. Por eso fue muy favorecida. Has tenido la suerte, por digamos de alguna manera, te hemos elegido a ti. Supongo que Dios tuvo en mente también las características de María, pero no os penséis que era una mujer especialmente diferente a muchas de las que había en aquella época. Dios eligió a María porque María era la persona elegida. No hay ninguna otra base. Lo eligió porque quiso. Y efectivamente, esa mujer fue la que llevó a su hijo, la que sufrió, la que padeció, la que más amó al Hijo de Dios. Dios la mostró el favor, pero también la puso una gran responsabilidad. Una muchacha corriente que estaba desposada, es decir, todavía no estaba unida al matrimonio, como os decía antes, según la ley en Deuteronomio 27. Una mujer con sueños de madre y esposa. Era muy para ella muy importante, como cualquier mujer judía, tener un hijo y vivir de una manera normal. Normal. Sabemos lo que es normal, ¿no? Que no te ocurra nada, que no haya sobresaltos, que mi hijo lleve una vida, se desarrolle, que trabaje, que se eche una esposa, que tenga hijos para tener nietos. Eso le hubiera gustado a María, pero María se iba a encontrar con que se le puso el gran privilegio de tener al Hijo de Dios, pero también la gran responsabilidad de sufrir lo que significaba tener como hijo a Jesús. Una mujer como cualquier otra mujer, no una mística, una beata, no una mujer que especialmente fuera más a la sinagoga que el resto, sino como todas las mujeres, una mujer con temores ante lo que no entendía, como cualquiera de nosotros. Por eso lo que nacería de ella, que sería totalmente humano. Y nos encontramos con el gran misterio. Dios se hace hombre. Dios se hace hombre. Y como dice en Juan, habitó entre nosotros. Se movió entre nosotros. Porque quería vivir con nosotros, que supiéramos que Él se solidarizaba con nosotros, que Él estaba pendiente de nuestras necesidades y que Él quería saber, vivir, experimentar lo que nosotros experimentamos. No es que a Dios le falte nada, pero Él quería que nosotros lo supiéramos, que hay alguien que nos conoce, nos comprende, nos entiende y puede interceder por nosotros, como dice Hebreos capítulo 4. Un hombre corriente de la época, porque Jesús no era un hombre especial, ni siquiera eso. Jehová es salvación. Concebirás en tu vientre. No va a ser un medio Dios, un hombre divino, sino un hombre en todo el sentido de la palabra. No es un medio Dios. Llorará, sufrirá, pasará hambre, será traicionado, se sentirá solo, tendrá tentaciones, tendrá que sufrir para aprender obediencia, como cualquiera de nosotros. Él se arriesgó a lo más difícil, identificarse completamente con las criaturas, siendo Él el Creador. Dios se hizo hasta lo más pequeño para comprendernos, para entendernos, para ayudarnos, para estar a nuestro lado. Dice la palabra Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay aquí un principio teológico interesante, porque muchas veces nosotros pensamos en Jesús como si fuera una especie de Dios que se hizo hombre, pero que, bueno, él estaba por encima de los hombres. Y es que en realidad Jesús era un hombre en todo el sentido pleno del término. De hecho, incluso es muy probable que él no alcanzó a comprender todo lo que significaba ser el Mesías hasta que fue resucitado. Es decir, que tuvo que enfrentarse con sus propias dudas, con aquellas cosas que le atormentaban de pensar lo que iba a ocurrir en el futuro, incluso la muerte. Tanto fue el sufrimiento que nos dicen que en Getsemaní él lloró y el sudor, las gotas de sudor, caían como sangre. La presión tremenda que había en su circulación era tan fuerte que hasta se filtró la sangre a través de aquellas cavidades del sudor. Porque él realmente sufrió como nosotros. Sufrió exactamente con nosotros y murió efectivamente como cualquiera de nosotros. Lo que sí es diferente es que Jesús no se quedó en la cruz, o sea, no se quedó en la muerte, sino que resucitó. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué decidió resucitar? ¿Por qué fue resucitado? Por una razón muy clara, porque así mostró su victoria sobre el dolor, el sufrimiento y el pecado. Y por eso tú y yo podemos hoy libremente esperar que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Por eso nosotros creemos en un Jesús vivo, porque Jesús no se quedó muerto, Jesús resucitó. Y nos dice que está sentado a la diestra del Padre y como tal intercede por nosotros. Él está ahí. Y todos los que llevamos años en el Evangelio sabemos que eso es verdad. Porque hemos visto a Dios ayudarnos en las situaciones más difíciles. El otro día me levantaba, no sé por qué, triste. ¿A veces os pasa? Que te levantas triste y no sabes por qué. Vale. Pues yo me levantaba triste. Y digo, pero Luis, ¿qué razón tienes para estar triste? Y empezaba a decir, no te ha faltado nada. Pero te tengo 61 años. No me ha faltado nada. Comida, ropa, casa, una esposa maravillosa, salud. Incluso momentos difíciles en los cuales se ponían las cosas tremendamente negras. Pero ciertamente Él nunca me ha fallado. Y llevo en el Evangelio desde los 17 años que entregué mi vida a Cristo. ¿De qué te quejas, Luis? Lo tienes todo. Una congregación que te ama. Una situación en la que estás bien. En la que sientes a gusto, en que vas viendo cómo Dios va añadiendo cada día más gente a la iglesia, vas viendo el resultado de la predicación del Evangelio, vas viendo tantas, tantas cosas que solo pueden venir de Dios. Porque Dios vive, porque Dios es real, porque Jesús resucitó. Y nadie, absolutamente nadie, podrá demostrarme que eso es mentira. Y yo, como siempre, ya sabéis que lo digo muchas veces, si alguien es capaz de demostrarme que estoy equivocado, que venga y lo haga. ¿Pero por qué? ¿Porque soy muy listo? No, porque yo no soy un fanático. Yo no soy un fanático. Creo lo que creo porque lo veo, porque lo entiendo, porque lo comprendo, y las pruebas que Dios me ha dado han sido suficientes, y deberían ser suficientes para cualquiera, pero no todos están dispuestos a renunciar para seguir a Jesús. Dice en Romanos 1:2-4, que Él había prometido antes de que por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, para que sepamos que él estaba insertado en la historia. Él fue descendiente de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús tomó plena conciencia de lo que era cuando resucitó. Mientras tanto, Él tuvo que luchar como tú luchas, y yo lucho todos los días, con nuestra fe. Ojalá fuera tan sencillo como que de pronto viniera aquí un ángel y nos dijera, no sé yo el susto que me pegaría, pero aparece un ángel y dice, Luis, sabes que Dios existe. Me lo puso difícil, pero es para que entienda que el camino de la fe es el camino de la confianza. Y yo debo aprender a confiar en lo que Dios me ha dicho. Si no, no sería fe, no sería confianza. Debió dudar tantas veces de lo que hacía, diciendo en Getsemaní, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo podía decir es un semidios? A ver si se puede apartar de esto. ¿Pero cómo? ¿Qué estás diciendo, Jesús? Si tú has venido a morir por los hombres, ¿cómo estás diciendo, aparte de mí esta copa? ¡Es que no puede ser! La propia razón de tu existencia elimina esa posibilidad. Pero él dice, si es posible, aparte de mí esta copa. Y fíjate, el padre, con lo que le amaba, el padre, que era para él lo más importante, ¿qué podía pensar en su corazón? Yo, bueno, porque Dios no puede tener un corazón que se le parta, pero debía ser terrible el sentir cómo su hijo estaba intentando luchar con las propias dudas que él tenía. Como cualquiera de nosotros. Porque como lo dice Hebreos, en todo ha sido probado, pero no ha caído. Nosotros sí, pero él no ha caído. Él se mantuvo firme. Lo segundo que nos dice en los versículos 32 al 35, ya hemos dicho que su nombre es Jesús, es un hombre plenamente en todo el sentido de la palabra, y se predice en los versículos 32 al 35. Este, Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, es tremenda María, yo, es que esto se nota que por eso es un hecho histórico, ¿cómo será esto? Fíjate, está encontrándose con un ángel que le está hablando de Dios, del Todopoderoso, del cumplimiento de la profecía. Y dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Pero María, ¿estás hablando con quien puede hacer todas las cosas? ¿Cómo se te ocurre pensar? ¿Y esto cómo va a ser? Vamos, nosotros enseguida echaremos mano del milagro. Pero ella se lo plantea, porque era una niña. Era una niña. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá de ti, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Es Jesús y es Hijo de Dios. Ya era difícil a María comprender cómo podía ocurrir esto. Pero si encima, si yo no he tenido relaciones con mi esposo, ¿cómo voy a tener un hijo? Esto rompe completamente todo mi esquema intelectual, toda mi capacidad de entendimiento. O sea, ¿cómo es posible que yo me quede embarazada si un hombre no interviene? Además, tener en cuenta que en aquella época pensaban que el hombre era el que tenía el protagonismo. Las mujeres, al fin y al cabo, solamente servían para tener al niño dentro y que creciera. Pero quien hacía todo era el hombre. Claro, su error. Porque ahora mismo la biología está demostrando que hasta la mujer podría tener hijos sin necesidad de un varón. Claro que sería niña, pero podría hacerlo perfectamente. Sin embargo, se lo pregunta la mujer. Además, reinará en lugar de David, como estaba profetizado, porque a David se le dijo, ¡otra profecía! Y estamos hablando de 900 años de que Jesús naciera. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice a David, y duermas con tus padres cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmará su reino, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo apartó la parte de Saúl, a la cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu reino será estable eternamente. Fijaos, aquí hay una mezcla. Se está hablando de Salomón, pero a la vez se está hablando de un personaje que va a vivir eternamente, que va a mantener ese reinado eternamente, descendiente de David. Ya estaba profetizado que de David saldría el que iba a gobernar el universo. 900 años antes de que esto ocurriera. Jesús estaba profetizando como un nuevo rey. Pero lo que jamás David habría pensado es que sería el rey no solo del mundo, sino de todo el universo, el alfa y el omega, el principio y el fin, como dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, que era y que debe venir, del Todopoderoso. ¿Quién se podía atrever a decir una cosa así? Al decir, yo soy el alfa y la omega, Jesús está diciendo, yo soy Dios. ¿Qué líder religioso se le ha ocurrido decir eso? ¿O Jesús estaba como una cabra? En España queremos decir que estaba loco. ¿O realmente era un fanático religioso? ¿O solamente podía haber otra opción? Que fuera lo que dijo ser. ¿Era un loco? No se ve por sus enseñanzas. Era un fanático, al contrario, se enfrentó con la religión. Entonces, ¿quién era Jesús? A ver, lógicos, aristotélicos que estáis aquí. La lógica nos lleva al único argumento, al único posible argumento posible. Jesús no solamente era el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. De ahí el misterio de la encarnación. ¿Cómo ocurrirá? Aquí vemos lo de la sencillez de María, que ya hemos hablado sobre el tema, pero dice que la Shekinah, que cubría el templo, que era lo que llenaba el templo de la presencia de Jehová, iba a caer sobre María, y de esa manera María quedaría embarazada. No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que aquí no se habla como en otras religiones de la época en las que había relaciones sexuales entre dioses y diosas. Había ahí un cambalache tremendo de lo más corrompido que ahí se pegaría toda la filosofía de nuestro tiempo. Aquí no habla para nada de relaciones íntimas. Aquí habla de un milagro completamente completo y absoluto. Amad pues a vuestros enemigos, enseñó Jesús. Y haced el bien, y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque es benigno para con los ingratos y malos. Fijaos, nos dice Jesús, este loco, este fanático, nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿A qué nos dirige el mundo actual? A odiar a nuestros enemigos. Vienen sirios, vienen negros, africanos, vienen, nos van a quitar el trabajo, nos van a matar, nos van a robar. ¿Y qué nos dice Jesús que hagamos con nuestros enemigos? Si es que lo fueran, pobrecillos, porque la mayoría no lo son. Como el Padre es benigno con todos, nosotros debemos ser benignos con todos. Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay un mensaje solamente para que la humanidad sea más generosa, sino nos da un mensaje porque también resulta que Él es el Hijo de Dios y nos da la posibilidad de que nosotros seamos también hermanos, hijos de Dios. El otro día tuvimos que ir a un funeral de un creyente, una persona cristiana, su familia no lo es. Y todos me decían, gracias por lo que habéis hecho. Y yo le decía, es que es mi hermano. Era mi hermano. O sea, no solamente ese señor era miembro de la iglesia evangélica bautista de no sé dónde, sino que es hermano mío, porque somos hijos de Dios. Todos los que estáis aquí, que disteis un paso de fe, sois mis hermanos. Yo sé que muchas veces no nos portamos como tales, pero es que en una familia tampoco. Somos hermanos. Y ya solamente eso es una razón. Yo me acuerdo de una ocasión, mi hermano el mayor, necesitábamos para el templo en Fuenlabrada 6.000 euros. Y estamos hablando de hace 20 años. Y mi hermano me los prestó para el templo, no para mí. Y le dije, gracias, José, es muy generoso y tal, tal. Y me dice, es que somos hermanos. Es tan simple como eso. Somos hijos de Dios, por eso somos hermanos, en una nueva comunidad en la que estamos juntos. Y gracias a eso, esto que es tan difícil se puede llevar mejor. Porque efectivamente el mundo es difícil de llevar. Pero cuando una iglesia es una iglesia, no un lugar donde vas a hacer culto, o vas a tener tu religión, o a participar de tus ritos religiosos, yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a lo importante, a lo que ocurre cuando dejamos de predicar y nos vamos abajo a tomar un café, a estar juntos, a transmitirnos el amor y la comunión que tenemos como hermanos en la fe. Eso es lo que vino Jesús a traer. Todos los creyentes somos hijos del Altísimo. Jesús es el único que realmente puede reclamar para sí el Hijo de Dios con mayúsculas, pero nos ha dado la posibilidad de ser hijos y por tanto podemos hablar al Padre como Padre. Y Pablo llega a irme más lejos y decir, podemos decir al Padre, le podemos llamar Papá. O sea, se había roto todas las barreras posibles. ¿Podemos acercarnos a Dios y hablarle como Papá? Sí, como Papá, no como Dios, que está ahí justiciero y vengativo, que va a acabar con todas aquellas cosas que ve malas y pecaminosas. No, no, el Papá, que nos comprende, nos entiende, nos quiere, nos apoya, nos ayuda, confía en nosotros e incluso cree más en nosotros que nosotros mismos. Y cree más en nuestras posibilidades que nosotros mismos. Es maravilloso este mensaje. No tiene comparación con nada que podamos imaginar. Y es por eso tan importante que volvamos otra vez a ello. No sé qué vais a hacer mañana. En España se celebra mucho la Nochebuena. La Nochebuena, que es la noche de Navidad, bueno, la noche antes de Navidad, se junta la familia y normalmente lo que se hacía, yo claro, hacía mucho tiempo que no la celebro así, pero cuando lo hacía con mi familia, nos reuníamos con la familia de mis hermanos, con la familia también de mi madre, con la familia, toda la familia en general, y nos juntábamos a lo mejor para comer unas 30 personas. Unas llevaban cordero, otras llevaban marisco, otras llevaban diferentes cosas y ahí poníamos de comida que ya no nos salía por ningún sitio, hasta una cantidad que ya nos atrancábamos y estábamos así durante una semana. No sé lo que vais a hacer mañana, pero lo que sí es importante es que os acordéis de Jesús. Que no os dejéis llevar por la tentación que este mundo nos plantea. Claro que tenemos que disfrutarlo, porque además para nosotros es una mayor alegría que para el mundo. Nuestra alegría, incluso en la vida, se llama gozo, que es mucho más que alegría. Vamos a tener la posibilidad de otro año más disfrutar del recuerdo de que Jesús, ese niño en Belén, nos trajo la vida. De que ese niño de Belén, que era Dios y hombre, verdadero, como dice el catecismo, que algunos que hemos sido católicos hemos tenido que repetir hasta el aburrimiento, hombre y Dios verdadero, se acordó de nosotros. Y a pesar de que nosotros en la mayoría no lo queremos y que mañana la gran mayoría de la gente no lo va a celebrar, Él nos sigue amando hasta el máximo, dar su vida por nosotros. Es el gran misterio de la encarnación. Como dice el texto de Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Romanos 9:5, fijaos, el verbo, Jesús es Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y en Filipenses se nos llega a decir que delante de Jesús se doblará toda rodilla, de arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabéis quién es el único que podía recibir adoración? Jesús se lo recuerda al diablo cuando le hizo esa oferta. El diablo le dijo, si me postrado me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra. Jesús le dice, solo a tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Jesús recibe la adoración única, que es la de ser Dios. María dijo que sí. ¿Qué dices tú a Dios en esta tarde? ¿Vas a seguir negando? ¿Vas a seguir rechazando el mensaje que Dios te da? Hay por ahí un vídeo que me recordaba Andrés, que ha estado circulando por Facebook. Que le preguntan a un cura que si cree en Dios, y el hombre dice, ¿cómo no voy a creer en Dios? No soy tonto. Hay que ser tonto para rechazar este mensaje. María arriesgaba su vida, su reputación. De hecho, llegaron a decir que Jesús era hijo de un soldado romano. Su felicidad matrimonial, su corazón de madre, que tantas veces terminaría partido de ver a Jesús cómo fue tratado y maltratado, y llegando incluso ahí a la cruz, y verles padecer y sufrir durante 8 horas. Mientras se desangraba, mientras se moría de asfixia, mientras no podía ya resistir, era su hijo, con 30 años. Con 30 años. Aproximadamente. ¿Cuántas veces se le partió el corazón? Pero ella tenía la confianza plena de que algo vendría después. Ella se consideraba pecadora porque le pidió, ella misma dijo que necesitaba la gracia de Dios. Es una pena que el catolicismo haya convertido a la Virgen en un personaje divino, como lo era la diosa Astarte o la diosa Diana de los Efesios. Era una mujer tremenda, tremenda. Nunca llegaremos ni al tacón del amor de esa mujer por Jesús. Pero necesitaba la salvación. Y ella fue la primera que se dio cuenta de que su hijo tenía que morir para que ella y el resto de los seres humanos podamos disfrutar de la eterna salvación con él. Se puso en sus manos. Ella dijo que sí, pero además con todas las consecuencias. No creáis que simplemente fue un sí, bueno, hasta que se me exijan cosas. No, no. Ella hasta el final siguió a su hijo Jesús hasta las últimas situaciones a las cuales se podía enfrentar. Nada imposible para Dios, por eso nosotros somos llamados también. ¿Y qué es lo que respondes a Dios? Naturalmente, ninguna de vosotras se va a quedar embarazada por la presencia del Espíritu Santo, y menos los hombres que no tenemos esa posibilidad. Pero sí es claro que se nos exigen cosas. Es curioso que se exigiera esto a una niña tan pequeña, una niña recién mujer. Según se ha visto en la estadística, los niños son los que están más dispuestos a escuchar a Dios. No porque sean fácilmente manipulables, sino porque son aquellos que realmente no tienen ningún prejuicio a la hora de creer. ¿Es algo tan simple la fe? No se necesita saber grandes cosas. Hasta la gente más simple, más sencilla, puede entregar su vida a Cristo. Desde el más alto palacio, al laboratorio más impresionante, hasta incluso aquella persona que tiene muy poca formación o que tiene un retraso mental. Todos tienen la misma posibilidad de conocer a Cristo. ¿Qué quieres hacer esta Navidad? ¿Sabes que Cristo puede cambiar tu vida, tu existencia? Como le cambió a María. María dijo simplemente: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué hizo Dios a través de María? Maravillas. ¿Qué le dijo el ángel a María? Que sería la mujer más bienaventurada de la tierra. ¿Qué significa eso? Que nadie le va a olvidar. Y a María no la olvida nadie. Ni católicos ni protestantes. A María la recordamos todos. Porque fue una mujer que realmente mostró lo que era seguir a Jesús. Hasta las últimas consecuencias. ¿Estamos dispuestos? Y eso es lo que en esta Navidad el portal de Belén te reclama. ¿Qué vas a hacer con Jesús? A lo mejor nunca has tomado una decisión por Cristo. Y hoy lo puedes hacer. Hoy puedes decidir, yo voy a seguir a Jesús. Y puedes ver efectivamente en tu vida lo que hemos visto ya los que llevamos tantos años. O quizás simplemente llevas muchos años, pero ya el Belén dejó de ser importante porque, bueno, lo celebro todos los años y en realidad ya no me toca casi, no me afecta casi. Porque realmente ya hemos perdido hasta el significado. Aprovecha este tiempo, cuando estés mañana en la reflexión, quizá cuando hayas acabado de comer, cuando ya estás a punto de irte a la cama, cuando, no sé, en ese momento tranquilo, recuerda mis palabras y piensa en el niño de Belén. Piensa en el niño de Belén. Porque él sí que puede cambiar tu vida. De una vida sin sentido a una vida con sentido. A una vida dañada a una vida transformada. A una vida débil a una vida fuerte. A la incapacidad de enfrentarte con las cosas, a tener el valor y la fuerza necesarias para poder conseguir la victoria en tu propia vida. ¿Te interesa este mensaje de Jesús? Pues vamos a decirle que sí, como María. Sí, hágase en mí según tu palabra. Yo quiero eso. Quiero que vengas a mi vida. Yo voy a tener una oración para todos aquellos que no hayan tomado una decisión, para que lo decidan. Aquí no es cuestión de que te me apengas y me apuntes. Oye, quiero ser evangélico, ¿dónde me apunto? Eso es una religión más, ¿no? No es eso. Es que tú digas, yo quiero seguirte, Jesús. Y eso solo tienes que decir a Él. A mí no. A Él. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eres tú el que tienes que tomar una decisión con Cristo. Y ahora mismo puede que estés sintiendo que debes hacerlo. ¿Quieres hacerlo? No soy yo. Es tú y Dios mismo. Vamos a bajar nuestras cabezas y voy a hacer una oración modelo, pero tú hazla como tú quieras. Lo importante es que el contenido te diga algo a ti y que tú estés dispuesto a dar ese paso de fe. Porque desde ese momento Dios empezará a obrar. Vamos a orar. Si crees que esto sigue lo que tú crees, pues repítelo para ti mismo. Como quieras, eres libre para comunicarte con Dios de la manera más simple y sencilla.